En el informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias venimos tratando el tema de las empresas de telefonía celular que han utilizado o han cometido una serie de irregularidades en la comunicación a sus clientes en lo que tiene que ver con el cambio de planes de datos y de la utilización de Internet. Ahora se conoció que se aplicaron sanciones impuestas por la Comisión Nacional de Comunicaciones, la CNC, contra la empresa Movistar. Para hablar sobre este tema y para saber también cómo repercute en los consumidores, estamos en comunicación telefónica con Osvaldo Bazano, que es el presidente de ADUC, la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores. Hola, Osvaldo. Buen día, Flavia Campeis, de Informativo Farco, lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Primero, Osvaldo, queremos que brevemente le comente a nuestra audiencia en qué consistían estas irregularidades que llevaron a que ahora Movistar deba pagar una sanción. Bueno, era lo que normalmente se conocía con el Internet gratuito. Es decir, ellos habían ofrecido a los consumidores que por una suma básica iban a tener internet gratuito. No solo habían violentado el derecho a la información al cambiar el plan, sino que no le habían avisado al consumidor por otro lado, y por otro lado habían violentado normas de las resoluciones vigentes en este momento. Entonces, estaban incumpliendo distintas resoluciones teniendo en cuenta el perjuicio directo al consumidor. Lo que nosotros también decíamos es que también existe un engaño muy flagrante, porque si quieren vendernos un producto y después, de la noche a la mañana, se les antoja cambiar el monto porque no les conviene, evidentemente esa violación a la normativa es muy flagrante, por un lado, y por otro lado es un engaño demasiado burdo. Lo que ocurre es que las empresas de telefonía celular tienen en este momento alguno que otro inconveniente por su prestación, aparte de que la CNC les está vigilando la prestación del servicio y la calidad del servicio que están dando. Y esta situación hace que cuando existen demasiada cantidad de usuarios en Internet, se le colapse las redes que todavía no han modernizado, porque seguimos insistiendo que muchas de las empresas, tanto Movistar como Personal y Claro, y que hay que decirla en nombre, las tres están muy retrasadas en algunas de las la telefonía de generación de segunda y tercera generación, y ya empezaron a vender la cuarta y todavía no le dan un servicio. Entonces, como la CNC está realizando distintas inspecciones de garantía con los nuevos aparatos que tiene, que ayer los presentó también conjuntamente con la aplicación de sanción que está realizando en todo el país, las empresas se ven constreñidas a no vender un producto y por eso lo incrementan, para que haya menor cantidad de usuarios usufructuando el producto de Internet. No obstante, no pueden ofrecerle al consumidor un producto y después quitárselo por el mero sentido de la ganancia. Y acá no es que están perdiendo ganancia, vamos a ser sinceros, están simplemente perdiendo unos puntos y no tienen nada que ver con la estructura de costo que tienen, que sigue siendo excesivamente alta. ¿En qué consiste esta sanción impuesta por la CNC? Bueno, es una sanción monetaria que se le va a aplicar y tienen que retrotraer el incremento a la fecha en que estaban pagando anteriormente. Y deben devolver el dinero hasta, en todos los casos, hasta el plan primitivo. Lo que ocurre es que en caso de que vuelvan a intentar lo mismo, tendrán que notificar primero fehacientemente al consumidor y segundo, cobrarlo de forma independiente en la factura. Y señalándolo muy detenidamente qué es lo que se está cobrando y por qué cantidad, es decir, los megas que se están vendiendo y la cantidad que se está vendiendo, detallándolo y con la expresa autorización del consumidor. Porque el primero que tiene que saber qué es lo que van a hacer antes de aplicar cualquier aumento o cambio en el servicio, tiene que ser el consumidor, porque así está establecido en la Ley de Defensa del Consumidor y las resoluciones de la CNC receptan esta normativa que está basada en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 42, ¿no? Siempre hay muchísimas críticas de los usuarios de telefonía celular respecto al servicio que se brinda. ¿Consideran que esta sanción es histórica? Ya ha habido varias sanciones muy fuertes a las empresas, pero no nos olvidemos que estamos hablando de empresas muy grandes y que el avance, debido a la tremenda corporación que significan, es lento para el usuario. Tanto la portabilidad numérica como la serie de sanciones que se le han aplicado en el pasado por incremento, por falta de prestación de servicio, o ahora que se está monitoreando la calidad del servicio en todo el país, significa un avance muy pronunciado, pero como siempre, los consumidores nos cuesta a veces tener un buen servicio. Hay zonas que continúan siendo zonas grises, donde no hay servicio o el servicio es muy malo, y esta campaña que está haciendo la CNC de calidad para la estructura del servicio de la telefonía celular va a generar algún cimbronazo a las empresas y fuertes multas. Esta situación de Movistar tiene que servir para el futuro. Ahora, lo que nosotros creemos que tiene que ser en dos formas, es decir, por un lado la resolución colectiva por la parte de la autoridad de aplicación que actuó en este sentido, que inclusive no descartamos que la Secretaría de Comercio también pueda realizar alguna otra sanción en el caso, porque sí, también las sanciones lo hemos pedido. Pero más allá de esto, lo que nosotros creemos que también deberían articularse en todas las provincias, repito, en todas las provincias, el sistema de fuero de consumidores, famoso sistema de resolución de conflictos en relaciones de consumo que se creó por la ley 26.993 y que es una resolución que facilita el reclamo del consumidor. Ustedes imagínense que puede llegar a ser un sistema en pinzas que la sanción de la colectiva a través del órgano de control y por otro lado, perdón, el consumidor que va a poder reclamar en forma individual los daños que le haya causado y el daño punitivo. De esta manera, antes de realizar una situación de engaño tan grave como este y un abuso tan grave, las empresas van a pensarlo dos veces. Por eso repetimos y estamos pidiéndole a todos los gobernadores, sin excepción, tomen conciencia de este tema y pongan en función el sistema de resolución de conflictos de relaciones de consumo, que también es una herramienta muy fuerte para defender a los consumidores, más allá de que estas multas y el monitoreo de calidad es uno de las herramientas más importantes para el consumidor. ¿Se sabe si algún tipo de multa también va a alcanzar a las empresas Claro y Personal? Se les ha pedido información y a través de las denuncias que tienen se van a realizar, por lo menos es lo que nos manifestaron el día de ayer. Aparte, la Comisión de Usuarios está pidiendo, en la CNC está pidiendo una sanción para las otras empresas para que vuelvan a las anteriores facturaciones, es decir, vuelvan el estado de la facturación al consumidor sea anterior a todos los aumentos o cambios que se le hubiera realizado en el plan. Y no nos olvidemos que las empresas tienen obligación de mostrar los planes, la empresa de telefonía celular, mostrar los planes antes y durante la relación de consumo, es decir, tienen que tener páginas o información a través de la facturación y demás documentación donde tienen que informarle los planes al consumidor. Cambiarlos es una violación legal y constitucional. Si algún usuario, en este caso de Movistar, por ejemplo, pretende saber cómo se le va a reintegrar ese dinero o asesorarse, ¿hay alguna vía por medio de la cual lo puede hacer? Lo puede hacer a través del 0800 de la CNC, 333-3344, o también la Secretaría de Comercio, el 0800-666-1518, o las asociaciones de consumidores, pero atención al cliente de cada una de las empresas que tiene que dar la atención de caso y dar explicaciones. De no hacerlo, ignorarlo o no devolverlo, inmediatamente una denuncia y no descarten pedir una sanción por daños a favor del consumidor, porque aparte de lo que pueda la autoridad de aplicación, en este caso la CNC, aplicarle, el consumidor no solo debe recibir los daños, sino la devolución del dinero, sino los daños que le causó a la empresa. Bien, Osvaldo Bazzano, muchísimas gracias por dialogar con Informativo Farco. Muchas gracias a ustedes, buenos días a todos. Era Osvaldo Bazzano, presidente de ADUC, la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores, dando su opinión, su visión acerca de esta sanción impuesta por la Comisión Nacional de Comunicaciones a la empresa Movistar.